el programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y junto con mi compañera Yael vamos a estar acompañándolos y acompañándolas de 14 a 15 horas para contarles un montón de cosas que están ocurriendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Yael, ¿cómo andás? Muy bien, con bastante calor, la verdad. Un hermoso día. Ponele, bueno. Un poquitito más de frío. Ya esta discusión... Negociamos sol, sí, no, pero sigamos teniéndola, nos queda un mes más de aire, ponele. Es verdad. Sol y un poquito más fresco. Y puede ser, no está tan tremendo como estuvo semana pasada, que fue fatal. Increíble. Venimos disfrutando quizás de los últimos fresquitos, entre comillas, previos al sofocón del verano. Pero bueno, lo importante es que no está lloviendo, porque salir con lluvia... Bueno, podemos estar haciendo un programa sobre esto, es más, es una propuesta para el año que viene. Creo que es una columna. Claro, pero creo que es el cambio climático, ¿eh? No sé cómo va a ser el verano, sinceramente. La verdad que es todo muy incierto, pero lo que sí sabemos es que estamos en estos extremos, ¿no? Que de repente 35 grados y después un día de 16. Camperita, sí. Camperita. Bueno. Bueno, acá estamos en Hora Libre. Tenemos del otro lado gente muy especial que ya está conectada, porque hoy nos está saliendo todo redondo, todo redondito. Están ahí del otro lado los chicos y las chicas de la Escuela 25 del Distrito Escolar Sexto, una escuela del barrio de Boedo. Ellos y ellas son de quinto grado y los vamos y las vamos a saludar. Buenas, ¿cómo andan? ¿Están por ahí? Hola. Bien. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cuánta gente, cuántas caras conectadas desde distintas computadoras? ¿Dónde están? Les decimos que se presenten porque... Vamos a ordenarnos porque me encanta este entusiasmo. Lo importante es escucharlos, pero que se pueda entender. Así que, ¿les parece presentarse, que nos cuenten quiénes son, cuántos años tienen y cómo se llama la escuela? ¿Quién empieza? A ver, ¿quién empieza? Yo. Muy bien, adelante. Hola, me llamo Sharon y tengo 10 años. Bienvenida, Sharon. Gracias. A ver, ¿quién más? Yo soy Mateo Benjamín Pini, tengo 10 años. Muy bien. ¿Quién más por ahí? Soy Kevin y tengo 11 años. Muy bien. ¿Alguien más? Porque los vemos, pero muy chiquititos, entonces no me doy cuenta si me falta gente. A ver, sí, dale. Hola, me llamo León Sánchez y tengo 10 años. Bienvenido, León. ¿Alguien más que me faltó para presentar? Ramiro. Hola, me llamo Ramiro. Tengo 10 años. Bienvenido, Ramiro. ¿Están en la misma aula? Sí, ahí está Ramiro. Ahí nos están mostrando, buenísimo que cada uno pudo conectarse. Claro, porque los vemos con diferentes pantallas. Ahora sí nos damos cuenta, ahí está, bárbaro. Y hay más chicos y más chicas ahí, ¿no? Hay una manera de darse cuenta de por la ventilación. Bien, a ver si nos puede contar alguno. ¿Dónde están? ¿En qué parte de la escuela están? Estamos en una escuela de quinto grado. en el aula de quinto grado. O sea, están en el aula de ustedes. Sí. Perfecto. ¿Y alguien me puede decir cómo se llama esta escuela? Se llama Paula de Albarracín. Muy bien, muy bien. Buenísimo. De Sarmiento. ¿Y ustedes van a la tarde o van turno completo? Turno completo. O sea que están hace un montón en la escuela. Sí, son 8 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Y cómo es eso, estar tanto tiempo en la escuela? Es divertido. Buenísimo, me encanta que sea divertido porque es un montón de tiempo. Imagínate si fuese aburrido 8 horas, no se pasan más. No, estamos entre un montón de amigos y estudiamos juntos. Y nosotros no damos entre matemática y eso. ¿Es un solo quinto grado o hay más de un quinto? No, es un quinto grado. Bien. Y esta escuela es en el barrio de Boedo, ¿no? Sí. Yo voy a preguntar un clásico porque a mí me gusta mucho el fútbol. ¿Cuántos o cuántas o cuántas hinchas de San Lorenzo hay en el grado? Ni uno. ¡No me digas! Yo sí, no. Me de Boca. Hay las hinchas de Boca acá. Sí, las hinchas de Boca de San Lorenzo. Genial. Y también hay de River. River y Boca hay. Bien. Yo soy de River y de Boca. Bien. Yo soy de Boca. River y Boca, ninguno de San Lorenzo, ni ninguna. Yo soy de Vélez. Ay, de Vélez. Yo soy de Ferro, con Vélez está todo mal. Pero bueno, mi hermano es de Vélez. Puedo hacer una excepción. Buenísimo, listo. Ninguno ni ninguna de San Lorenzo. Yo preguntaba por lo clásico que es Boedo San Lorenzo, pero parece que no la pegué acá. Y bueno. Y cuéntenos, estuvieron trabajando con Clarisa Gambera, que es nuestra compañera de programa REC, en un montón que está por ahí. Hola, Clari. ¿Cómo va? Hola. Ahí la vemos por la pantalla. ¿Y qué estuvieron haciendo con Clarisa? Y estuvimos practicando las mujeres. Y también estuvimos hablando de, ¿cómo se llama esto? Del espejo africano. Y bien. Hacíamos las biografías de mujeres importantes en ciencias sociales. Excelente. Ya tuvimos como un anticipo de lo que va a venir, de lo que va a ser el programa, que es completísimo. Pero sabemos que previamente, como para arrancar con este taller de radio, también estuvieron hablando acerca de qué pasó en esto que fue la pandemia, que es la pandemia, ¿no? Bueno, sí, fue muy difícil. Bien, fue muy difícil. Primero la burbuja, después turno tarde, después turno mañana, fue un lío. Fue un lío, ¿no? Primero no íbamos, después empezamos a ir por burbuja, que unos días le tocaba a un turno, el otro día le tocaba al otro. Que por ahí no nos tocaba la burbuja con los amigos que queríamos, a veces me ha ocurrido en algunas escuelas que pasó eso. Pero bueno, lo importante es que a pesar de eso pudieron sostener el taller de radio. O sea, el taller de radio se pudo hacer igual. Y tenemos un primer audio que ustedes grabaron donde nos cuentan qué pasó en pandemia. ¿Les parece que lo escuchemos y después seguimos conversando? Buenísimo. Vamos a escuchar entonces un audio que grabaron los chicos y las chicas de quinto grado donde nos cuentan ¿qué pasó en pandemia? Somos de la Escuela 25 de Paula Barracín de Sarmiento, Distrito 6. Hola, me llamo Sharon y soy de quinto grado. Tengo 10 años y la escuela, la cuarentena, es difícil y aburrida. No te puedes tocar. Tampoco puedes jugar a ningún juego para tocarse. Tenés que mantener la distancia y eso nos cuesta mucho porque siempre nosotros estamos acostumbrados a estar muy juntos en ronda y tenemos que estar a 1 metro de distancia ahora. Hola, me llamo Emiliano. Estoy en quinto grado y tengo 10 años. La escuela en la pandemia es complicada. Porque extraño a un parte de mis amigos porque están en la otra burbuja y no los puedo ver y no puedo jugar con ellos. Soy Lucía de quinto grado. La escuela en la pandemia no es tan mala, es divertida. Lo de las burbujas sí me complica mucho. llamo Bautista. Estoy en quinto grado y tengo 10 años. La cuarentena es muy complicada porque extraño a mis amigos. No puedo verme con algunas personas. Soy Jeremías, de quinto grado. Tengo 10 años. Y lo que no me gusta de la escuela en la cuarentena es que no podemos jugar a muchos juegos de tocarse, por ejemplo, a la mancha. Me llamo David, soy de quinto grado, tengo 10 años. Acá en la escuela, no sé, para mí es más o menos un poco divertida y un poco aburrida. No sé, así me gusta. Hola, soy Luciana. Tengo 10 años y estoy en quinto grado. Lo que me gusta de la escuela es que puedo compartir un momento con mis amigos y extraño a mucha gente, a mi familia y a mis compañeros que están a la mañana. Soy Kevin, tengo 10 años y lo que extraño del colegio es jugar. Pero lamentablemente no se puede. Y extraño ver a todos corriendo por el patio, jugando, saltando. Hola, soy Olivia, tengo 10 años y estoy en quinto grado. Y escuela en pandemia es un poco aburrida porque no podemos jugar. Tenemos que estar a un metro de distancia y no podemos jugar a las cosas que jugábamos antes. Bueno, ahí había muchas coincidencias. Varios mencionaron esto de que al principio no se podía jugar, no nos podíamos acercar, no nos podíamos tocar. Ahora un poquito más flexible está todo. Pero fue difícil esa primera parte, ¿no? ¿Cómo se sintieron? Y, mal, pero no era tan difícil porque... La verdad, para muchos, divertirse era ponerse a escribir o ponerse a dibujar. Bien. O catetir. O sea que había otras cosas para hacer. Lo que fue difícil fue el año pasado, ¿no? ¿O no les costó el año pasado, el 2020? Más o menos, sí, les ha costado, sí, mucho. Más o menos. A mí no me afectó. Les hago una pregunta, porque ahí nos están diciendo, nos están comentando algunas cosas, los está diciendo Clarisa. ¿Ahora están más contentos que están en la escuela y que se pueden ver entre todos y todas, o no? Sí. ¿Es mejor? Sí, sí, es mucho mejor. Aparte ahora no hay, ahora, ¿cómo dijiste? No te escuché. Volvió toda la normalidad porque ya estamos las 8 horas y antes estábamos 4 horas. Y aparte ahora no hay burbujas, o sea, son el grado entero, ¿no? Y ahora comemos en el comedor y después estamos de las 8 hasta 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Y antes nosotros comíamos entre grupo, pero no, ahora comemos todos los grados juntos. Antes era tipo primero, cuarto y tercero, por decirlo, pero no lo hice no, bien. Primero, quinto y sexto. O sea, ahí sí. O sea que ahora es más parecido como cuando estaban en tercer grado, antes de la pandemia. ¿No? Sí, sí, es verdad. Pero es un poco difícil todavía. Bien. Porque todavía no es toda la normalidad. También antes desayunábamos adentro. Claro, y ahora no. Bueno, ahora de a poco. Ay, es de a poco. Los patios funcionamos. De a poquito. Tenemos acá también otra producción que ustedes grabaron, donde nos cuentan precisamente cómo fue el 2020 cuando estaban en sus casas. A ver si hay alguna diferencia con respecto a lo que nos están contando ahora. ¿Les parece que lo escuchemos? Sí. Muy bien. Sí. Vamos a escuchar entonces. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento... Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Me llamo Julián y lo peor es que me pasó en el 2020 fue que no pude socializar.

Cigarrillo 43. Es un juego que alguien cuenta y se tienen que dar vuelta y nadie se tiene que mover. Saltar la soga, que tenés que saltar y no te tienes que tocar la soga. Reloj. Es un juego que va alguien dando vueltas con la soga y no te tiene que pegar. Si te pega la soga en los pies, perdés. La mancha tele. ¿Cómo era la mancha tele? La mancha tele tenían que decir una palabra y sentarse en el piso, así no te tocan. Oh, yo recuerdo, era decir un canal y sentarse. Sí. Ahora decir jugar. Sí. También la mancha Batman. La mancha Batman es un juego que hay dos equipos y hacen piedra, papel o tijera. El que llegue al otro equipo gana un punto. Está la mancha vela, que una vez que te toca vas a tener que poner las manos para arriba y para salvarte tiene que venir alguien soplarte las manos. Profe, pero obvio todo se toca con el pie, no con el codo, con un codazo. Crea tu propia historia, es un juego que te pones en ronda. La rayuela, ir soltando en cuadraditos con números y tenés que llegar hasta el final. La rayuela africana es un juego que es como la rayuela, pero es un cuadrado gigante que son tres filas de cuatro. Y entonces vamos saltando y tenés que ir saltando y saltando hasta llegar al final. Y lo puedes hacer con giro o sin giro. Y la dos. La botellera channel. Tenés que agarrar una botella. Le tiene que dar una vuelta y tiene que caer parada. Todos los chicos llevan en el sombrero un letrero que dice: casarme quiero. Pero algún día abro la petaquita y la encuentro vacía. Qué divertido que terminamos el bloque anterior ahí hablando de los juegos a los que juegan los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela Paula Albarracín. Y del bloque anterior participaron Kevin, Ramiro, Mateo, León y Sharon. Y ahora me parece que se sumó gente nueva. ¿A quién tenemos ahí del otro lado? ¿Hay niños y niñas nuevas ahí? Ah, no, todavía no. Están cambiando, ¿no? De a poquito. Los fueron a buscar a tecnología. Ah, perfecto. Tengo una vista. Esto está dedicado a mi compañero Néstor, que dice que no veo de lejos. Y yo veo que no hay nadie que está. Ahí están viniendo. Gracias. Ahí están llegando. Nos ayudan en la producción. Personas más. Muy bien, Yael, vista el INSE. Y Sharon, que me está ayudando. Y Sharon, que está ahí ayudando. Me encantó, mientras esperamos al nuevo bloque, los quería y las quería felicitar por la producción que hicieron de los juegos, muy buenas. ¿Cuántas manchas, no? Mucha mancha, Cigarrillo 43, qué bueno, a mí me encantaba jugar. Sí, que ahora está un poco modificado con esta cuestión del juego del calamar y ahora todos le dicen luz verde, luz roja, ¿viste? Ah, sí, mirá vos. ¿No? ¿Está bien? Estoy actualizada. El otro día jugando al juego del calamar. Bueno, mejor Cigarrillo 43, digámosle, que es más divertido, me parece. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ahí pero tenemos que... Pero con los juegos de Cigarrillo 43 no podíamos tocarnos, tipo, para hacerle coquillas y que se mueva. Claro. Oye, hubo que cambiar algunas reglas. Bueno, ahí tenemos gente nueva. A ver, ¿quién quiere empezar presentándose? ¿A quién tenemos ahí? Levante la mano si nos damos cuenta que quiere hablar. Ahí va, dale. Muy bien. Nombre y edad. Sí, que no, que sí, que no. Nos animamos, no nos animamos. Vamos. Sí, sí, no se silencien. Que acá tienen el espacio para que ustedes puedan presentarse. O que una persona por lo menos diga los nombres, porque nosotras sabemos, pero está bueno que se presenten ustedes. ¿Quién, a quiénes tenemos en este bloque? ¿Sharon queda en este bloque? Sí, Sharon está arriba. Buenísimo. Arriba en la pantalla. Buenísimo. ¿Tenemos a Marco en este bloque? Mateo, anotaron mal, es Mateo. No Mateo, perfecto. Mateo, bien. Tenemos a Marco Polo. Mateo, ¿dónde está Mateo? Muy bien, también Mateo. También estuvo en el primer bloque. Perfecto, como Sharon. Voy a estar en los tres. Excelente, habrá trabajado mucho entonces. Brenda, ¿está por ahí, Brenda? Sí. Muy bien, Brenda, ¿cómo te va? Bien. ¿Cuántos años tenés, Brenda, vos? 11 años. ¿Y estás hace mucho tiempo en la escuela? ¿Estás desde primer grado en la escuela? Sí. Ah, o sea que ya la súper conocés. Buenísimo. ¿A Aisha también la tenemos acá? Sí. Hola, Aisha, ¿cómo andás? Bien. ¿Cómo está saliendo el programa? Aún no lo pude estudiar, pero sí. Ah, aún no lo pudo estudiar. Me gusta que dedique su tiempo a estudiar si estamos haciendo las cosas bien. Que nos manden las críticas que haya que mandar, pueden hacerlo incluso al WhatsApp de la radio, que es 116-586-2746. Yo lo menciono siempre. Sería un verdadero milagro. Yo creo que sí. Perfecto. Tenemos, una vez participó una mamá, la mamá de Emily, le mandamos un beso grande. ¿Te acordás y todo de quién era la mamá? Muy bien. Por supuesto. Y también tenemos a Luana por ahí. Acá. ¿Cómo andás, Luana? Bien. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo está saliendo el programa? Bien. ¿Lo estabas escuchando? No. Claro, no escuchaban el primer bloque porque estaban en tecnología, ¿no? Bien, bien. Bien. Bueno, igual van a tener la oportunidad de escucharlo porque esto se sube a la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar. Así que ahí van a poder descargar el programa, compartirlo con algún amigo, amiga, familiar y estudiarlo para ver si salió bien, ¿no? ¿Tenemos también a Olivia? ¿Está ahí Olivia? ¿O no está? Yo no la veo en pantalla. Ah, bueno. ¿Se fue Olivia? Bueno, le mandamos un beso a Olivia. Se tenía que ir. Está bien, a veces hay compromisos que nos hacen irnos antes de la escuela. ¿Y de qué vamos a hablar en este segundo bloque? A mí me parece que en este segundo bloque vamos a hablar de algo que a nosotras nos gusta mucho, que es ESI. ¿Qué es ESI? ¿Saben qué es ESI? Les tenemos que... ¿Qué es? Educación sexual integral. Perfecto. Educación sexual integral. Y ustedes estuvieron trabajando en articulación con algunos contenidos de sociales y en este caso entiendo que fue con la guerra de la independencia, las guerras de la independencia. ¿Es así? ¿Estuvieron trabajando con esto? ¿Sí? Sí, y también el rol de las mujeres. Bien, precisamente ese fue el abordaje, ¿no? Poder ver qué pasó con las mujeres en estas guerras, porque no se habla tanto de las mujeres, siempre se habla como de los mismos personajes, ¿no? Entonces es un poco recuperar el papel que tuvieron las mujeres en las guerras de la independencia. ¿Y qué pudieron investigar o qué pudieron descubrir al respecto? ¿Se acuerdan? Ahí levantan la mano. Sí, podés hablar. Yo me acuerdo que yo hice la historia de Juana Azurduy. Vos hiciste la historia de Juana Azurduy, un personaje emblemático. ¿Te parece que escuchemos lo que hicieron? Dale. Vamos a pedirle a nuestra operadora entonces que nos ponga la historia de Juana Azurduy, hecha por los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela 25. Juana Azurduy fue una patriota del Alto Perú que luchó en las guerras de la independencia. Nació el 12 de julio de 1780 en La Plata. Su esposo, llamado Manuel Padilla, nació el 28 de septiembre de 1774. En 1810, el gobierno de Buenos Aires puso a Juana Azurduy como teniente coronel del ejército argentino. Manuel Belgrano regaló su espada a Juana Azurduy. Embarazada o no, siempre siguió luchando. En 1816, el 8 de marzo, organizó un ataque en el Cerro de Potosí. El ataque salió victorioso. El 14 de septiembre de 1816, Juana fue herida en batalla. En sus últimos años, estaba en la pobreza y en el olvido. Falleció el 25 de mayo de 1862. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud, con su galope audaz llega Juana Azurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Truena el cañón anunciando el fin, esta revolución viene oliendo a jazmín. Bueno, ahí escuchábamos la investigación que hicieron los chicos y las chicas de quinto grado sobre Juana Azurduy, y que lo cerraron con un tema musical que también habla de la historia de Juana. Muy bueno quedó eso, ¿eh? ¿Cómo fue armar esto? ¿Se acuerdan cómo fue el proceso? ¿Lo hicieron hace mucho? Sí, primero lo que teníamos que hacer, primero teníamos que hacer las listas de mujeres y después de eso cada uno elegía qué mujer quería investigar. Después tenías que anotarlo en el cuaderno, agarrar, investigar, y al día siguiente o dos días después, cuando venía Clarisa, teníamos que mostrárselo y grabarlo. Y cuando lo grabamos, iban uno por uno y después se editaba. Te hago una pregunta, Sharon. ¿Por qué elegiste Juana vos? Que dijiste, yo hice Juana y leí Juana y ahí escuchamos tu voz, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué elegiste a Juana? Porque para mí me parece una mujer muy importante y que yo la admiro mucho. Bien, clarísimo. Buenísimo. ¿Y cómo fue esto de grabar en la escuela? ¿Fue fácil? ¿En dónde lo hicieron? Acá en la escuela, en la aula de quinto grado. Hay una acople ahí, hay una acople. Ese sonidito que... Ah, no sé si ustedes lo escuchan, nosotras sí. Acopla un micrófono. Deben haber micrófonos que están muy cerquita y generan ese ruido que se llama acople. Me contaban que lo grabaron ¿en dónde? ¿En el grado? Sí, en el grado. Buenísimo. ¿Y fue fácil ese proceso de grabación? No, porque a veces pasaba una silla o algo y teníamos que volver a repetirlo. La escuela está llena de ruidos todo el tiempo. Sí. Y además teníamos educación física justo ese día. Los chicos estaban en educación física y teníamos que cerrar las puertas, las ventanas y así. Se complica, pero la verdad que salió súper limpito. Así le decimos en radio cuando el sonido se escucha sin mucho ruido. Así que yo sí las felicitamos. ¿Qué otras mujeres formaban parte de esa lista? ¿Las mencionamos antes? Frida Kahlo, muy bien. ¿Cuál más? ¿Se acuerdan alguna más? Yo tengo acá Manuela Pedraza, Martina Silvia de Gurruchaga. No es Frida Kahlo. Frida Kahlo no estaba, eso es otra mujer de otra cosa. Bien, me parecía un poco no raro. No es de las guerras de la independencia, pero es una mujer que hubiera sido interesante también hacer la producción si fuera otro el tema. Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando del resto de estas mujeres, pero antes tenemos que ir a una pequeña tanda institucional. Pero no se vayan de ahí, quédense, porque seguimos con más Hora Libre. Compañeros, cantemos todos, como lo hacía el oso, porque a los poderosos le vamos a demostrar, le vamos a luchar por un país mejor, como decía el oso, como lo quiero yo. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas de la Escuela 25 del Distrito Escolar Sexto, escuela llamada Paula Albarracín, que vinieron a mostrarnos todo lo que estuvieron haciendo en el taller de radio junto con nuestra compañera Clarisa Gambera y con la Senio, ¿no? Sí, que ahí nos dijeron que se llama Silvana La Palma. Le mandamos un beso grande a la Senio Silvana. ¿Está por ahí la Senio Silvana también? No está por ahí. No está por acá. Le mandamos un beso igual a la Senio, que estuvo trabajando también junto a ustedes. Y veníamos hablando acerca de las guerras de la independencia y el papel que tuvieron las mujeres, ¿no? Porque la idea fue recuperar el rol que tuvieron como jefas del ejército, como conspiradoras, como protagonistas de estas luchas, ¿no? Un protagonismo que muchas veces no es reconocido. Así que qué bueno que ustedes pudieron investigar al respecto y también elegir la que más les gustaba. Y sé que también estuvieron investigando acerca de María Remedios. ¿Quién se acuerda algo de este personaje? De María Remedios María Remedios del Valle y Manuela Pedraza. Bien. ¿Quién estuvo investigando acerca de estas dos mujeres? No está acá. No está, hoy no vino. ¿Pero qué sabemos de María Remedios? ¿Sabemos algo que podamos contar a los oyentes y las oyentes? Es negra y por eso la discriminaban. Bien, era mujer también, era pobre. ¿Qué más? ¿Se acuerdan algo más? No me acuerdo nada más. ¿Qué te parece entonces, Yae, si vamos a escuchar la producción que generaron los chicos y las chicas de María Remedios del Valle? María Remedios del Valle, madre de la patria, fue una de las tres mujeres de las que se les reconoció el grado oficial por la participación en la historia de la independencia. Nació en Buenos Aires en 1766 y murió en noviembre de 1847. Fue una parda de acuerdo con el sistema de castas vigente lo cual constituía una desigualdad étnica que se sumaba a la que se atribuía por ser mujer. Acompañó a su marido e hijos en la primera expedición militar hacia el Alto Perú en 1810. Participó en victorias y derrotas. Fue herida de balas, tomada prisionera por los realistas y sometida a azotes públicos. Bueno, ahí supimos muchas cosas más acerca de María Remedios. Sí, es interesante la figura de María Remedios. Todas las figuras son interesantes, pero me parece justamente porque en su figura se interseccionan, es decir, que se entremezclan el hecho de que sea mujer, de que sea afrodescendiente, como dijo anteriormente Sharon, y también de que sea pobre. Entonces aparece como tres formas en donde aparece, digamos, oprimida, como sí. bien decimos, uh-huh. y que la invisibilizan en lugar de destacar todas las cosas que sí hizo en tanto mujer, afrodescendiente y pobre. Exactamente. Y de todos y todas que están ahí del otro lado, ¿cuál fue la mujer que les resultó más interesante? De Remedios. De bien. Que era tan pobre que fue a pedir plata a la puerta de una iglesia hasta que se dieron cuenta que ella fue la capitana del ejército de la independencia. Sí, terminó como muchas mujeres que en el anonimato, como bien está diciendo Sharon. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, que está, me dijeron que estaba Luana por ahí. Olivia, Luana, Aisha, ¿estaban por ahí? ¿Qué mujer les resultó más interesante a ustedes? Brenda también. ¿Nos quieren contar? Ay, me parece que hay muchos. Sí, Luana está ahí, es la que tiene el mechón acá. Bueno, te mandó al frente, porque acá nos figuran, les contamos que acá no figuran sus nombres. Acá dice abajo de cada uno y cada una de ustedes Néstor. Claro, no porque, sabemos quiénes son. Claro, dice Néstor. Le mandamos de paso un beso grande a Néstor Cortés, que es nuestro coordinador y está ahí asistiendo en la escuela para que todo esto sea posible. Bueno, ¿nos cuentan cuál de estas mujeres les resultó más interesante? ¿Se animan o no se animan? Me parece que no se animan. Me parece que no, ¿no? Bueno, si no tienen ganas, no pasa nada. Nadie está obligado ni obligada. Sabemos que estos son momentos que generan muchas veces nervios y tensión. Y ideas que lo disfruten como ustedes quieran. Yo creo que podemos escuchar una canción para distendernos. Me parece una excelente opción. ¿Qué vamos a escuchar? El picaflor de los colores de Magdalena Fleitas. Muy bien, escuchemos eso entonces. Hace mucho. No existían las ciudades y no existían los hombres. Había mares, ríos, valles, bosques, montañas y flores. Y también había un problema con los pájaros marrones. Los pajaritos tenían las plumas color marrón. Deseaban en sus alas el color de la ilusión. Se fueron todos volando en bandadas hacia el sol a pedirle por sus rayos que les diera su color. Seguimos con Hora Libre y la escuela Paula Albarracín del barrio de Boedo. Hemos llegado al tercer y último bloque de este programa especial donde estamos hablando acerca de las mujeres que protagonizaron las guerras de la independencia. Y tenemos un bloque nuevo y tenemos gente nueva ahí del otro lado. ¿Quiénes se han sumado a este bloque? ¿Alguien quiere contarnos o quieren directamente presentarse? Hola. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo te llamás? Joaquín. Joaquín, bienvenido. ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo está saliendo este programa, Joaquín? Yo creo que bien. Gracias, porque nos motivás. Nos motivás al decirnos que está saliendo bien. ¿Cuál fue la parte que más te gustó del programa hasta ahora? La primera. La primera, la del bloque de presentación. Excelente. ¿Alguien más que se haya sumado a este bloque? Hola. Hola, ¿cómo va? Bien. ¿Cómo te llamás? Julián. Julián. Hola. Bienvenido, Julián. ¿Y a quién más tenemos? Agustina tendría que estar por ahí, ¿puede ser? Sí, hola. A ver, no la vemos, Agustina, porque son muchas. Ahí está. ¿Cómo hola, estás, Agustina? Hola. ¿Cómo les va? Bien. ¿Han tenido que esperar al último bloque? ¿Cómo fue esa espera? ¿Con nervios, con ansiedad, con alegría? ¿Cómo la transitaron? Con nervios. ¿Con nervios? ¿Es la primera vez que están en un vivo así de radio? No. No, tienen experiencia. ¿Cuándo fue esa experiencia? Hace 2, 3 años, ¿qué hiciste? Otra vida. Fuimos a la radio. Bien, bueno, ahora lamentablemente no pueden venir, pero bueno, buscamos esta alternativa para que igual puedan estar acá en el aire de FM Riachuelo contándonos todo esto tan hermoso, tan interesante que estuvieron trabajando en el aula junto con el taller de radio del programa REC. Y hablando acerca de este proyecto, sabemos que estuvieron trabajando también con otro material, con material literario, que estuvieron leyendo. ¿Qué leyeron? Un libro que está en la biblioteca de la escuela, que tiene que ver... Leímos El Espejo Africano, eso. El Espejo Africano, ¿que quién lo escribió? Liliana Bodoc. Liliana Bodoc. ¿Puede ser que alguien va a leer una biografía de Liliana Bodoc? ¿Quién va a leer la biografía? Agustina. ¿Adivinó? ¿Agustina? Perfecto. Ay, Agustina, te escuchamos. Liliana Chiavetta, conocida como Liliana Bodoc, fue una escritora y poeta argentina que se especializó en literatura juvenil. Muy bien. ¿Ya la conocían ustedes, a Liliana Bodoc? Sí, la conocía. Sí. ¿De haber leído qué? ¿Alguna? No me acuerdo, creo que fue algo de fantasía. Sí. Algo de fantasía. Liliana Bodoc se lee mucho en la primaria. Tiene un montón de libros súper interesantes y este es uno de ellos, El Espejo Africano. Este historia se trataba de la época de la esclavitud. Exacto. Una chica fue arrebatada y viajaba por todos lados siendo vendida a otras personas. Bien. Hay algo que nos está haciendo un ruidito y que no nos permite escucharlos bien. Ahora ya se limpió. Nos comentaban que una chica fue raptada. Sí. Fue raptada por hombres. Sí, fue raptada. Sí. De África por hasta la chica de África. Hasta España. Bien, me encanta lo que nos están contando. Vamos a establecer turnos para hablar porque si no se están pisando. En radio le decimos cuando hablamos los dos al mismo tiempo... pisarse. Entonces, ¿la raptaron y la llevaron a dónde? Argentina. Argentina, bien. Y esta historia narra la vida de esta chica, que ¿cómo se llamaba en la historia? ¿Alguien se acuerda el nombre de la protagonista? Atima y Mahoma. Le pusieron un apodo que se llamaba Silencio, porque no hablaba. Exactamente, y es súper importante esto que dijiste vos, ¿no? El apodo que le pusieron porque precisamente no hablaba. Estaba traumada. Estaba traumada. ¿Por qué estaba traumada? Porque estaba traumada porque la raptaron y tenía mucho miedo porque ya le pase algo más malo, y además ella tenía un espejo que era de madera, por eso se llamaba el espejo africano, porque ella es de África y tiene un espejito chiquitito. Que había traído de su tierra natal. Sí, eso como la hacía recordar y la hacía llorar y estar triste. Bien. La madre se dolió cuando se la estaban por llevar hacia el barco. Sí. Que la madre, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba la madre? Atima. ¿También? Y el papá, Ahoma, que es... Mahoma. Y nos estamos quedando sordos y sordas. Sí, pero bueno, son las cuestiones técnicas que se complican. Nos decían que la chica se llamaba Atima y Mahoma, su mamá Atima y el papá y Mahoma. A las chicas y chicos se le ponen los mismos nombres porque es una tradición de África que vos te vas a llamar como tus padres se llaman. Hasta los 12 años. Sí, hasta los 12 años y después te la puedes cambiar. Bien. ¿Y por qué era tan importante? ¿Por qué esta historia lleva el título de El Espejo Africano? ¿Qué porque tenía de importante? Bueno. La chica venía de África y también tenía un espejo que se le había regalado a la mamá cuando apenas cuando estaba a punto de llevársela al barco para venderla. Porque las historias vienen de África y el espejo tiene mucho que ver con, primero, la independencia y también de dónde proviene. Exactamente. Una historia que habla entonces de esta época que ustedes estuvieron estudiando, que fue la de las guerras de la independencia, la época de la colonia, de la esclavitud, y que habla también del valor de la libertad, ¿no? Sí. Atima y Mahoma al final logró escapar. ¿Logró escapar? ¿Y qué pasó con ella? ¿Les parece que escuchemos el fragmento que ustedes leyeron sobre esta historia? Vamos a escucharlo y seguimos hablando más acerca del espejo africano con los chicos y las chicas de quinto grado. El espejo africano, Liliana Bodoc. Entre África y América del Sur, 1779 a 1791. La costumbre de cargar cestos en la cabeza los mantenía erguidos y con el pensamiento más cercano del cielo que de los pies. Era una aldea con pocos habitantes, donde cada uno hacía su parte del trabajo y tenía su lugar en las danzas. Aquellas personas conocían la diferencia entre fuego sagrado y un fuego donde asar alimentos. Separaban sin dificultad las plantas benéficas de las maliciosas. Aceptaban las lluvias y las sequías, y cuando se tendían a descansar, eran capaces de reconocer cientos de formas en las nubes. Y Mahoma era un joven cazador tan diestro que la aldea entera lo consideraba como un elegido de los antepasados. Atima era una hermosa muchacha buena en el arte de teñir plumas y coser pieles. Eran tiempos de cacería. Atima se había alejado de la aldea buscando frutos comestibles. Su pequeña hija estaba junto a ella. La niña iba a cumplir 3 años y eso significaba que todavía llevaba el nombre de sus padres. Cuando cumpliera 12 años, ella misma elegiría el nombre para el resto de su vida. Mientras tanto, era Atima por su madre y era Imaoma por su padre. Es que la gente de aquella aldea les daba los nombres su justo tiempo y su verdadera importancia. Atima, la madre, y Atima y Mahoma, la niña, juntaban frutos y cantaban, pero no estaban solas ni a salvo. Muy

¿Te sentiste bien? Más o menos, un poco incómodo de que están grabando. Claro, nos sentimos como expuestos, ¿vos, ¿no? ¿Vos sos Joaquín? Porque nosotras no lo sé. Sí, Joaquín, perfecto. Muy bien, Joaquín. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa, pero antes le queríamos preguntar algo. Y es que ustedes relacionaron este libro con otro que leyeron. Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Ah, mirá qué bueno. ¿Y claro. por qué lo relacionaron? Cuéntenos, para quienes no leyeron ninguno de los dos, a ver cuál es el punto que tienen en común. Chan. Sí, trata mucho del tema del racismo. Bien. Trata cuestiones vinculadas con eso. ¿Y el tema de la libertad y demás también puede ser? Sí, de los esclavos. Bien. Sí, también. Bien. ¿Los recomendarían estos dos libros? Sí, son uno más bueno que el otro. Bueno, ¿se animan otra vez a decir cómo se llama cada uno y quiénes son sus autores y autoras? Sí. Bien. Sí. Escuchamos. El espejo africano de Liliana Bodoc. Bien. Huckleberry Finn de Huckleberry Finn de Mark Twain. De Mark Twain. Perfecto. Muy bien. Son dos de los libros que se trabajan en quinto grado para trabajar el tema de la esclavitud y demás. Exactamente. Bueno, Quinto, queremos felicitarlos y felicitarlas por todo este trabajo y por su participación acá en el vivo. Un gran aplauso para ustedes, ¿eh? ¿Aplaudimos? ¿Les parece? Bien. ¿Nos quedó algo por mencionar o ya estamos? No. ¿Quieren mandar algún saludo? Sí. Bien, este es el momento así muy rápidamente. Ah, pero paren, en orden, porque no se entiende nada. No, es la escuela, volvió a la escuela, a ver. Yo te quiero mandar un saludo a mi papá, Iván Wendy. Muy bien, ¿quién más? Saludo a mi papá y a mi mamá. Excelente. ¿Quién más? Sharon, dale. Yo saludo a mi profesora Silvana La Palma y también saludo a mi mamá Verónica Loja Fera y a mi papá. Excelente. ¿Alguien más? Sí. Yo saludo a mi profesora Silvana La Palma, que es la que pudo hacer que todo esto sea posible. La profesora nos enseña las 8 horas, nos trata con paciencia y todo. Y también quiero saludar a mi familia. Perfecto. Un beso muy grande a esa profesora, ¿eh? Un beso muy grande. Ay, ahí hubo un ruido, pero letal. ¿Quién más? Yo. Sí, te escuchamos. Yo le voy a mi mamá. Muy bien, a tu mamá. ¿Y me quedó alguien más por algún saludito? ¿No? ¿Ya estamos todos y todas? Saluda a Clarisa. Clarisa, la profesora. Por supuesto, un saludo muy grande a Clarisa Gambera, que es profe de ustedes y es compañera nuestra de programa REC. Y bueno, ya hemos llegado al final de este programa donde contamos con la participación de los chicos y las chicas de quinto grado de la escuela Paula Albarracín y los y las invitamos a que nos escuchen el jueves de la semana que viene de 14 a 15 horas acá en el aire de FM Riachuelo para seguir compartiendo más de esto que es Hora Libre. Ayer se fue. Así se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás? Despidió.